puedo vivir sin verte, Marina. No puedo vivir sin verte, Marina. Me tienes obsesionado, Rosita. Me tienes obsesionado, Rosita. Quiero estar cerca de ti, Marinita. Quiero estar cerca de ti, Marinita. Sin moverme de tu lado, Laurita. Sin moverme de tu lado, Laurita. Tu cabellera de reina, Juanita. Tu cabellera de reina, Juanita. Y tus labios de coral, Laurita. Y tus labios de coral, Laurita. Hacen de ti, Marita hermosa. Hacen de ti, Marita hermosa. La belleza angelical, Marita. La belleza angelical, Marita. Una vueltita más. Marina, Virginia. Así, Patricia. Vamos, Charito. Apolinar Machuca. Salud, Cholo, saca la chichita. Creo ser el más dichoso, Gisela. Creo ser el más dichoso, Gisela. Y me siento a florecer, Vanessa. Y me siento a florecer, Vanessa. Cuando recibo con gusto, Gisela. Cuando recibo con gusto, Gisela. Tus caricias de mujer, Vanessa. Tus caricias de mujer, Vanessa. Marina, Rosa y Laurita. Las tres mejores amigas. Gisela, Vanessa y Juana. Ellas son las engreídas. Marina, Rosa y Laurita. Las tres mejores amigas.